Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Todo bien, buenas tardes. Hola, Jorge. Buenas tardes. Hola, Renzo. Tanto Hola. Tiempo. ¿Cómo tanto andás? Tiempo. Bien, está bien. Tranquilo. Bueno, me alegro. Hola, Pablo. ¿Cómo andás? Hola. Todo bien y todo bien y estoy muy bien. Bueno. ¿Te fuiste a San Juan a festejar el cumpleaños? ¿Cómo la pasaste? Lindo, tomé café, torta. Bueno, muchas gracias. Bueno, temperatura y tránsito. Temperatura 15 grados, martes 28 de agosto, 13:53. Tránsito. Tránsito viene bastante bien, viene. Un lindo día, una lindo linda día, tarde, sí. Hermosa, muy bien. No tanto frío ni calor, ¿sí? Me gusta a mí. ¿A ustedes? Sí, sí, está calor. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Vos, Jorge? También está lindo día, a mí me gusta también así. Bueno, vamos a empezar. Melissa, a un audio, vamos a escuchar. Efemérides del 22 de agosto. ¿Qué pasó un día como hoy? Entre los eventos más relevantes de la fecha se encuentra una reforma constitucional y los nacimientos de referentes de la literatura y de la música. El 22 de agosto es una fecha con diversos hechos trascendentes de la historia argentina y mundial. Un día como hoy se reformó la Constitución Nacional, fueron rescatados los 33 mineros atrapados en el yacimiento San José de Chile y se celebra el Día Mundial del Folclore. Formalizado por la UNESCO. Además, la fecha coincide con el nacimiento de celebridades como la cantante Dua Lipa. Todo esto y más se recuerda en las efemérides del 22 de agosto en la Argentina y el mundo. 22 de agosto, Día del Bebé Arcoíris. ¿Qué es el Día de los Bebés Arcoíris? ¿Qué es un bebé arcoíris? Supone un momento de felicidad e inclusión para los padres después de haber sufrido una gran pérdida. Se les denomina de esta forma, ya que son como un arco iris que aparece cuando sale el sol en un día lluvioso. aportan luz y calor a la vida tras un suceso tan doloroso. ¿Qué les pareció? Muy bueno. Muy bueno, Melissa. Sí, muy bueno. Melissa. ¿Qué te pareció, Pablo? Sí. Me gustó de todo. Me gustó. Habló de todo. ¿Temperatura? Seguimos con los 15 grados. A las 13:57. Tránsito normal, bien. Redes sociales, empecemos a hablar. Facebook, empecemos a hablar, lo pueden seguir. Jorge, día de la infancia. Vamos a hablar en lo que pasó en Italia. En Italia hay taxi para borracho. Lo pueden creer y gratis. Encima, ¿qué opinan? ¿Bien o mal de esto? ¿Qué estoy contando? Bien, rápido. ¿Qué te parece? A mí me parece que está bien y que tienes que ver acá también eso. Taxi para gente borracha que está medio sí, así. Sí. ¿Y a vos qué te parece, Reis? Pasemos mío, dijo Jorge. ¿Vos, Pablo? A mí, en el tono, no se puede tomar alcohol, fumar cigarrillo tampoco, tomar café tampoco. Yo estoy tan borracho, sí, y pelote, lo quito a pegar a uno y está mal hecho. Tienes razón, Jorge. Y mate tampoco nos dicen que ya no se puede tomar con así en el termo, ni celulares, y esas cosas. Sí. ¿Y vos qué pensás, Reza? Y yo pienso lo mismo. ¿Mm? Pues no tomo mate, tomo tafeto de leche. ¿Pero en el coche? No, en mi casa. Ah. Bueno. Bueno, Rezón, ahora día de la infancia. Bueno, mi infancia es jugando a la pelota, a pipón y metegol. Y yo fui a la Estudia 22, hice Juan Manuel Vergano. Pasé muy bien, yo tenía así más o menos y pasé muy bien. Mira qué bueno. Qué bueno, ¿eh? Y estuve banderado. Sí. ¿Y otros juegos que te acuerdes? Por ejemplo, metegol. Ah, ¿te gustaba mucho? Sí. Ah, ¿y vos, Jorge, qué te gustaba en la infancia jugar? Me gustaba jugar al trencito, porque yo tenía un trencito a control remoto. Y eso me gustaría jugar. ¿A la pelota? ¿Con amigos? Todo, sí. ¿Con familiares, amigos? Con amigos jugaba. Ah, ¿cómo se llamaba? Bien. ¿Cómo se llamaba? Mucho no me acuerdo. Ah. Con mi prima se llamaba Pepe, por la mano Gustavo, Walter, Roberto. Ah, qué bueno. ¿Sí? Yo cuando era chiquita, bueno, como todas las nenas, tenía, bueno, yo una bañera y ahí bañaba a la nena y ahí todo. Ahí, o si no, tenía, dibujaba, me gustaba mucho dibujar y ahí pintar, de todo un poco, con las amigas, jugaba. ¿Y vos, Pablo? Yo me gusta aturiar, gustar, salir a bailar con Renzo, me gusta salir a tomar algo con el centro, me gusta salir. Cuando era chiquito. Cuando era chiquito tomaba leche, meme, julietes, dominó, moniesca, tenía partidario, jugaba de los muñecos, era el bebé, con mi papá, con mi hermano, con esta hermana, me bañó y le puso la pañal limpia y despito me bañó. Bueno, está bien, gracias. Bueno, vamos a una pausa. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Quedaste escuchando, empecemos a orar. Lo que es París, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo las... Jorge, temperatura. Bueno, volvimos. Temperatura 15 grados. Martes 29 de agosto, sí, siendo las 14 y 7 minutos. Nos puedes seguir en redes sociales, empezamos a hablar, Facebook, Instagram, empezamos a hablar. ¿Tránsito? Tránsito viene bien, bastante bien. Vamos a presentar a Liliana, que va a hablar de los aumentos, a ver qué opinan. Bueno, subimos los precios. Contando cuánto se... sinceran un aumento ritual de artículos para el hogar antes de consulta de Infobae, bueno, otros cadenas argentinas, tenemos un promo de un día del niño, como uno sería producto. Evaluamos dar la baja hasta tener más claro del esquema. Opinión. Dar de baja. Qué caro que está todo. Muy caro. ¿Qué les parece los precios? Muy caro está todo. Está todo. No se puede comprar sin nada. Se va la plata enseguida. La inflación se une. Una validad. ¿Y a vos? ¿Te parece? Bueno. No puedo comprar pan, pizza, empanada. De 50 pesos. Bueno, pesos compramos pan. Factura, chocotorta, torta, era remucada, eso es 70 pesos. Mira vos. Ah, mira vos. ¿Y compraron algo? ¿Algo? Y yo compré, no sé, un aceitita, factura, pan, aumentó todo. Acá hay verduras. ¿Y vos, Jorge? No, porque todo que... Me lo trae mi hermano, me compró todo. Aceitita, sí, aceitita, Tegopol. Ah, mira vos. ¿Y vos, Facu, qué te parece el precio? Yo voy a comprar una pan, una aceitita y unos chucros y una factura. Mirá vos, mucho, muy caro todas esas cosas. ¿Eh? Mucho. Muchísimo. No sé dónde vamos a parar. Bueno, vamos. Hola, pausa. Un audio. San Martín nació en 1778 en Yapeyú, en la provincia de Corrientes. Formó la primera junta de gobierno, independizó a Chile, a Perú y a Argentina de los españoles. Estudió la carrera de militar en España. Tenía su hija Mercedes y su mujer Remedio de Escalada, como se llama en la actualidad, el partido de Lanús. San Martín murió en 1850 en Boulogne-sur-Mer. Era muy amigo de Belgrano. Los dos amaban la educación. Se juntaron por la Revolución del Norte, que se llamó la Tormenta del Norte. Luchó contra los franceses. San Martín murió con una hemorragia interna y problemas cardíacos. ¿Qué opinan de qué dijo Pablo? Muy bien, estuvo bien, Pablo. Muy bueno. ¿A vos qué te parece, Jorge? De San Martín, y luchaba con españoles, de España, en Italia y todo esto. San Martín murió de los posidanios y de muchos pobres, los franceses, y los tercetos bastantes, ganar, perder los argentinos, que ganar, perder, a luchar, morir, y a luchar, a ganar o perder. Y en San Martín nació Pocanio y pasó esto de esos. Y después San Martín y Manuel Verdano, lo tocó con la pierna, y Mariano Moreno. Gracias, Paula. Bueno, vamos a una pausa. Thank you. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es... Mirate, es radio, no te muevas, no estás hablando. Super. Bueno, vamos al tercer bloque. Un audio de Pablo Maciel. Vamos a escuchar. Soy Pablo Vique Maciel y fui a San Juan, fui a las Botanias, fuimos al cementerio a visitar a mi mamá y me encantó. Fui a las Botanias con Vivi, con Melojar y yo. Y fue a... Para mi cumpleaños me pareció muy bien y me encantó. Fui a la Botania, fui... Todo esto fue a fui al cementerio. Sarmiento murió y tenía 12 años. En San Martín. Me encantó, tomé vino, cerveza, cumpleaños y dicho pachanga. Fui a la Botania, la casa de la Susana Poya Pardilla, tomé vino y cervecita. Gracias, saludos. ¿Qué opina lo que dijo Pablo? Qué bueno. Muy bueno, Pablo Maciel. La pasó re bien. Se pasó re bien. Con la familia. La familia, a mí te fue. ¿Qué te parece, Pablo? A mí me cantó. A mí me cantó San Juan, y fui a pasear, y lo fui a ver una amiga de mi hermana, lo invitaron a asadito, tomé gaseosa, y fui en la Bustania, se fue ahí, fui a ver con mi hermana y yo, tomamos mate, o churros, dulce de leche. Después fuimos a la fiesta de los 15, la hija de Gastón, baile de vals, baile todo, comí mucho, cervecita, y a mí me encantó. Fuimos a la casa de la Susana, tomé mate, semita, pan, comí chamuche, matambre, la pizza, comimos ardores que comí chamuche, migas, empanadas. A mí me encantó el Teatro Amir, Tranquilo. Bueno, me encantó a San Juan y yo estaba por esa pardilla, tomé vino, cerveza, 10 vinos tomé y esto me encantó el lugar de San Juan. Y desde sábado fuimos al cementerio, el jueves, y mi mamá partió. En junio cumplió, mi mamá falleció, fuimos al cementerio de Sarmiento, de San Martín, y me encantó el cementerio, murieron muchas personas, y gracias a Dios a todos. Bueno, gracias, Pablo. Y eso, Pablo. Jorge. Gracias, Pablo. Audio de Pablo de Moro. Hola, soy Pablo y voy a hablar de Pinar Rocha. Los sábados a la noche, de 12 de la noche a 7 de la mañana. Y los domingos abren de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Y voy ahí a Pinar Rocha. Me gusta ir a bailar. Y hay show, hay stripper. Hay grupos musicales, bandas musicales, y me gusta Pinar Rocha, y los domingos hablé para los chicos especiales, los sábados los chicos no especiales, y me gusta Pinar Rocha. Voy a ir los domingos a la noche, a las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Tomo. Y fui a bailar con mi papá y mi mamá y saqué fotos con la tripper y nada más. No, qué mal la pasa, Pablo. Ya pasa, Pablo, ¿eh? ¿Qué más que me pasó a mi primo, eh? ¿Viste? Mira vos. ¿Qué opinas? Me pasa bien, tan lindo. Tan lindo. ¿Sí? Yo fui a mi papá. ¿Sí? Fuimos a las 4. Ah. ¿Y vos, Reza? Yo fui a Pinar de Rocha el año pasado, 2019. Fui con mi papá y a unos pasazos. Ah, mira vos. ¿Vos, Pablo? Yo fui al cine, a teatro. Fuimos a ver Luqui, Nicolás Vázquez. Y está todo el público, entre todos. Fue a bailar, tomar gaseosa, champán, vino, y todo esto. Junto salir a bailar, y salí a bailar, y llegamos muy tarde, y fui a dormir. ¿Vos, Facu, qué opinas? Muy bueno, me gusta todo y me encanta. ¿Fuiste alguna vez ahí a ese lugar? Yo fui a ver, yo fui a Pinal. Mamá, fuimos con mi amigo Mamián y Andrea, mi novia, y fue Nahí, mi amiga Nahí, todos fuimos y me gustó, está bueno. Me acuerdo que fue la tonta Santillán también una vez. Ah, yo la vi, la tonta, uno de la tonta. Un lindo la pasamos. Un lindo pasamos. Bueno, vamos a una pausa. Sing a song for the broken hearted. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. La retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Unprecedented solar eclipse is no cause for alarm. No te muevas, deja que empecemos a hablar. Bueno, Jorge, ¿qué temperaturas? Seguimos a los 15 grados, siendo las 2:30 de la tarde. Redes sociales, empezamos ahora. Instagram, empezamos ahora. Y el tránsito viene nomás bien. Ahora vamos a escuchar un audio de Walter, cambio de... De género. De género, audio. Bueno, vamos a hablar sobre la ley del cambio de género. Por ejemplo, a ver... ¿Cómo te puedo explicar? El cambio de género es cambiarse de género, operarse, cambiar de imagen, cambiar el nombre del documento y después tienes que hacer el tratamiento como corresponde. Y bueno, una vez que vos ya hiciste toda la operación, te operaste, hiciste el tratamiento como corresponde, volvés de vuelta a ver al médico al médico sano que te operó, y ahí te dice, ya te dice los cuidados que tienes que tener. Y nada más, cuidarse, es eso. Qué tema, ¿eh? Sí, qué tema, ¿eh? Qué tema, ¿eh? Muy buen tema. Buen tema. ¿Qué te parece a vos? A mí me gustó lo que te dijo. ¿Qué parte? ¿No le tenés miedo a las operaciones? No, para nada. Me gustó igual porque lo que dice Lucy está bueno, te dijo, de género. Walter. Sí, Walter. ¿Y vos, Jorge? Yo no tengo miedo a la cirugía y nada. Me gustó lo que dijo. ¿Tenés amigos así? No, no tengo. ¿Vos? Yo no tengo amigos a nada porque yo me divierto, hago todas citas y hago tope tatuar y hago todas en mi talla y bueno. ¿Y vos, Paco, qué opinas? Bien, me gustó el water, me gustó el gelo y me encantó y está bueno. Y me gustó, está bueno. Bueno. Vamos a otro audio de Fernanda Pérez sobre el invierno, unas ropas. Usa capas de ropa de invierno. Hola. Para salir de forma abrigada, consiste en colocarse la ropa en capas. Se aconseja tres capas, lo mismo para los niños de no saben lidiar con la sensación de frío. ¿Qué les pareció? Muy bueno muy la moda, ¿no? Muy bueno la moda. ¿Se abrigan mucho ustedes? Somos o menos, me abrigo, según como está el tiempo. A mí me gusta el frío. A mí me gusta verano. ¿Eh? A mí me gusta verano. ¿Y a vos, Facu? A mí me gusta el calor, me encanta. ¿Sí? A mí no, yo soy de la costa. ¿Qué ropa te así para el invierno le gusta? Yo me pongo campera y mufana. Camiseta. Camiseta a veces me pongo. O remera. Una remera, un buzo, una mufanda, una polera. ¿Y vos? Yo pongo campera, ufanda. Ah, mira. ¿Y vos, Jorge? Yo me pongo camiseta y o buzo, pullover que tengo. ¿Y polera? Yo uso polera a tueso. Ah, a la garganta, para acá. Está bien. Bueno, vamos a un corte. Thank you. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolio! ¡Tiemblen! Bueno, escuchamos temperatura. Temperatura 15 grados. Consecuente soleado está. Redes sociales lo pueden seguir. Empecemos a hablar Instagram. Empecemos a hablar Facebook. Bueno, ahora vamos a escuchar el audio de Cristina. Buenas tardes. Hola Marce. ¿A qué jugabas cuando eras chico? ¿A qué jugabas? A la pelota. A la raqueta. ¿Tenías amigos? ¿Vecinos? ¿O vecinos para jugar? Sí, vecinos, sí. Jugaba. Jugaba, sí. Y mi esposa de mujer maravillosa. Mujer. Una pipa y yo. ¿Te gustaba festejar el Día del Niño? Sí, sí me regalaba, viejo, me regalaba cosas, juguetes y todo me regalaba, perfumes y todo. ¿Jugabas con las bolitas? Sí, ahorita jugaba en la calle. En la calle jugaba. ¿Cómo te llevas con tus hermanos? Bien, más o menos bien. Bien. Más o menos. Bien. Bueno, muchas gracias, Marce. ¿Qué opinas, Facu? Bien, está bueno, que me gusta, me encantó y está bueno, me gustó. Está bueno. ¿Y vos, desde chico, qué te gustaba que te regalara? Para mí que me gusta todo, y que me gusta, y eso, todo me gusta, todo. ¿Vos, Jorge? Me gusta que, de todo, no soy muy pergüeño, me gusta que me den todo, lo que se pueda. Ajá. Y a mí, tuve una amiga que se llamaba Karina, yo vivía en un piso 19, en Palermo, y ella vivía en piso 20, y bueno, ella siempre venía conmigo, pasamos el tiempo, jugamos, y ahí, como yo soy hija única, y bueno, todo bien. Jorge, ¿en clima, tránsito? Seguimos con los 15 grados, tránsito viene bien. Y redes sociales empezamos a hablar Instagram, empezamos a hablar Facebook. La cosa es así. Ya se hace la noche. Me tengo que ir. Vamos a escuchar a Facu, bueno, sobre hablar de Facu, de Rodrigo Safari. Sí. Bueno, yo voy a hablar de Rodrigo Radio Papari, el 21 de diciembre, ese que canta que, para mí que canta, que me gusta de todo, y a mí me gusta cumbia, y todo me gusta, y a mí me gusta, a mí me canta Radio Papari, y me gusta, y me canta la música, me canta. Que canta bien, tiene lindas canciones, o sea, de que estaba en Ráfaga. Yo a veces lo veo en Pasión de sábado, ¿no? Te enojé caro. ¿Vos lo escuchás? Sí, yo veo porque yo miro, sábado miro Pasión sábado, ¿ah? Y termina hasta las 12 y termina hasta las 6. Sí, en América. Sí, América, sí, América. Sí, sí. ¿Y vos, Jorge? Mira un poquito, Pasión, solo soy en las redes sociales. Ah, mira vos. Bueno, vamos a una pausa. Lamentablemente lo tenemos que despedir. Se pasó rápido. A pedir. Bueno, saludos a quién. A todos los chicos que quedaron tío, un saludo para todos que no pudieron venir. Y a las profesoras. Saludos. A la directora Lilia de Teo. A Mariano. A Nacho. A Nacho. Al ayudante. A Pedro. Ahí. Gracias. A la familia. Un beso grande. Bueno. Voy a mandar un beso a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, y a Lu y a Flor, y a mi novia Grea. Lo amo. Lo quiero mucho. Bueno, te amo. ¿Vos, Pablo? Saludos. Bueno, te mando saludos a mi mamá, el Pasecio, tengo mi hermano, mi hermana, mi cuñada, Kefón, y atentos, estoy mucho del día, me gusta deseo. Bueno, te quiero mucho a Nacho, a Bate Boca. Ojalá que mañana ganemos una, tiene que salir una, por favor. Después sí, por favor. Tengo pareja, rezo a mi novio y lo amo. ¿Vos rezo? Bueno, voy a mandar un saludo a mi familia, a mi novio, a mi madre, a mi diabetes, y un beso a todos los chicos de Teo, a profesores y a profesoras. Bueno, hasta pronto, nos vemos hasta el próximo. El 27 fue día de la radio, un saludo para todos los locutores. Un beso para todos, a todos los colegas, un gran beso y abrazo. Lili, todos, de Teo. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos. Chao. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor.